Un sarao de la chacona se hizo el mes de las rosas. Hubo millares de cosas y la fama lo pregona. A la vida vivita borda, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona. A la vida vivita borda, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona. Chacona, vida, vámonos a Chacona. A la vida, vidita bona, vida, vámonos a Chacona. Vida, vámonos a Chacona. Salió la rosa y la traza, todas tomadas de orín, y danzando un matachín, el oñate y la vía raza, entre la raza y la traza, se levantó tan gran lín. Fue menester decir que bailase una chacona y la fama lo pregona. A la vida vidita bona, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona. A la vida vidita bona, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona. Salió una carga de aloe todas sus sabandijas y bendiciendo a Lelijas, salió la grulla en un pie, un africano sin fe, un negro y una gitana cantando la dinadana, y el negro la dinadona y la fama lo pregona. A la vida vivita bona, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona. A la vida vivita bona, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona. Entraron 30 domingos con 20 lunes a cuestas, y cargo con estas cestas un asno dando respingos. Juana con tingo los mingos, salió las bragas enjutas y las de 40 potas, huyendo de Barcelona y la fama lo pregona. A la vida vidita bona, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona. A la vida,